necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888. Los domingos de 5 a 7 en el 107.5 de la FM, navega con nosotros en Los Mares del Sur, tu programa de actualidad, feminismo y política nacional e internacional en Radio Vallecas. Las olas hoy ya no suenan igual, la brisa marina ya no canta el mar. Sucia y total impunidad, puestos de cocaína, los halcones nos vigilan, autoridad nos dará igual que ladres y que digas que todos somos terroristas. Frente al televisor ya te encuentras bien. Basura, intoxicación, todo en media sed. Acción, reacción. Alguien cree ser Dios. Morir o morir, tendrás que elegir. En el gran circo de los vivos, el payaso es el rey. Eutanasia, combustión en espontánea, lobotomízame. Vivimos escondidos entre cuerpos heridos. Soy restos de metralla en las calles del olvido. Somos la voz del callejón. Somos la conspiración. Bueno, pues ya estamos aquí, Radio Vallecas 107.5 de la FM. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Y lo que está sonando con lo que estamos abriendo es Restos de Metralla, el nuevo tema de adelanto del próximo disco de Radio Crimen. Somos el eco del callejón. La verdad es que somos un poco callejeros, combativos, pasamos ahora un poquito calor, frío y estas cosas. Y bueno, pues tenemos un programita. Para hablaros de rock and roll y de dos eventos, pues la verdad es que muy importantes, o por lo menos consideramos, el que os habla considera que son importantes. Antes que nada, que no se me olvide, ya sabéis, emitimos hoy en directo de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Vallecas. Y ya sabéis que mañana de 12 a 1 en de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Saludar también a toda la gente de la tribu Ternasca, que por ahí está en directo, ahí en nuestro WhatsApp y grupo de WhatsApperos. Así que ya sabéis, hablar, preguntad y comunicaros lo que queráis. Aquí tenemos los invitadas, que nos van a decir un montón de cosas y nos van a contar cosas que si queréis hablar y preguntarles, pues ya preguntarlas, ya sabéis. Por lo pronto, seguimos con Restos de Metralla. Y ahora nos meteremos en el primer evento importante de carácter solidario. Buenísimos, buenísimos, buenísimos Radio Crimen. Y bueno, pues vamos a pinchar uno de los temas de una de las bandas que va a estar metido en este evento solidario. Ahora hablamos esto del reto de Amaya, que me expliquen qué es el reto, en qué consta, qué es lo que pasa. Sobre todo porque yo sé que habrá mucha gente que lo habrá visto y a lo mejor no se ha enterado, o hay cosas que le flojean o le cojean o no sabe. Bueno, vamos a pinchar un poco de tema de música y ahora entramos. Así que tengo que dar las gracias a las invitadas, invitado también que está por aquí. Voy a pinchar un poquito de música, concretamente Redención, que son una de las bandas que están ahí metidas el 27 y 28 de septiembre en este reto de Amaya, Festival Solidario. Y ahora entramos brevemente. A ver si suena y no nos falla la técnica. Bueno, pues ahí están sonando Decisión, de tu decisión, concretamente del tema Red, de la banda Redención. Y bueno, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias de verdad por acercaros aquí de tan tempranito a este programa, y se agradece. Loki, antes que nada, oye, muchas gracias por venir aquí. Madre mía, ya era hora, ¿no? Ya era hora. La verdad es que, bueno, tú eres la primera que se puso, creo que es la primera que se puso en contacto, o Lourdes. No, fue Lourdes, y luego tú también te pusiste también en contacto. Bueno, yo es que sabes que ya nos conocemos a través de medios de prensa y eso, y yo digo, puncarra, pero que no me vas a invitar a mí. Claro, pues nada, nada, pues ya sabes, mira, bueno, a Lourdes también la conozco, y al invitado que viene con vosotras, también me suena que te conozco de algo. Preséntate, porque yo sé. Bueno, yo soy Pelos. En esta ocasión técnico de la sala y también participo con Indominus Pain como bajista. Toma ya, que te conozco también de otros proyectos musicales. Sí, sí, Pánico Racing, Ramoncín, etcétera. Toma ya, o sea que también ahí, bueno. Oye, antes que nada, bueno, bienvenida, bienvenido. Explicad qué es el reto de Amaya. A ver, ¿qué es esta causa solidaria? ¿Quién es Amaya? ¿Qué es Amaya? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que es? Antes que nada, venga. Bueno, pues el reto de Amaya es un acto solidario que hemos querido hacer. De hecho, no nos hemos inventado nosotros el logo, ni mucho menos, uh-huh. Porque ya su propia madre, sí, tiene una página web en Facebook que se llama así, el reto de Amaya. Amaya es una niña, uh-huh, que tiene una de esas enfermedades raras. Se llama síndrome de Wolff-Hicko o algo, uh-huh, así, que su madre lo dice muy bien, pero yo lo digo muy mal. Que claro, yo solamente pero para que... claro, solamente para decir a la gente que nos está escuchando que hay enfermedades que son muy raras, que sí, tienen difícil tratamiento, mucho, o que implica además un mucho gasto económico. Claro, claro, es que ese es el caso es que esta niña tiene ese síndrome, que para que más o menos os hagáis una idea de qué va, pues es como que tiene una delección del cromosoma 4, que eso lo que realmente le implica es que esta niña va creciendo, pero muy, muy, muy despacito. Uh-huh. O sea, Maya es una niña que tiene 10 años, pero que realmente pues parece que tuviera 4 o 5 años, que hace muy poquito que ha comenzado a hablar, que, o sea, todo va como muy, muy lento. Uh-huh. Y eso lo tiene pues desde que nació. Lo que pasa que, claro, nació, es que hace muy poquito que tuvimos una entrevista con ellos y en el programa que yo hice la madre lo explicó muy bien. Durante el embarazo todo fue normal y tal, solo que se veía que era una niña muy pequeñita, pero era normal, o sea, tenía todo bien y todo. Y cuando nació, nació con 1 kilo y pico, o sea, muy pequeña, o sea, su madre pensaba, bueno, de hecho los médicos le dijeron que no se hicieran muchas ilusiones que la niña se iba a morir. Toma ya, duro, sea, ¿eh? Sí, sin anestesia ni nada. O sea, nació esta niña muy pequeña, pues nada, llévatela a casa. Cuando por fin se la consiguió llevar a casa, después de muchos meses en tratamientos intensivos y tal, y muchos cuidados, cuando por fin se la llevó a casa, creo que tenía 2 kilos y medio. O sea, toma ya, 2 kilos y medio ya, o sea, lo que. Y en un embarazo normal, que yo le pregunté también a su madre que si fue un embarazo complicado o que si el parto o algo, nada, o sea, todo normal, excepto por cesárea. Eso claro, sí, el parto y, fue claro, cesárea. Y yo creo que todo esto, claro, también tenemos que dar cuenta que esto, la Seguridad Social, no paga nada ni ayuda nada, o no lo sé. No, la cuestión de hacer, el motivo de hacer este festival fue porque ese es el caso de esa niña y además es que su madre es amiga de Lourdes. Entonces Lourdes, hablando un día con ella, su madre le dijo, pues fíjate, tengo este problema con Amaya, porque claro, la Seguridad Social me cubre X, pero es que esta niña necesita mucho, mucho, mucho. Y entonces pues Lourdes dice, oye, mira, ya en la sala Excalibur Sur ya hemos hecho otros 2 festivales, uno contra, a favor de los enfermos de cáncer, ¿era verdad? Sí, de los niños. De los niños exactamente. Con cáncer. El otro fue en contra de la violencia de género. Y oye, pues mira, podíamos hacer un tercero y darle lo que saquemos para tu niña. De hecho, en la entrevista a ella que la hicimos allí en nuestra radio, dijo que al año la daban 1.000 euros, pero se lo repartían en 2 veces. Claro, al año 1.000 euros, a lo mejor hay gente que dirá, joder, pues es una buena cantidad. Pero claro, ¿qué gastos tiene esta niña? Porque tiene que dar hasta clases de caballo para en función de rehabilitar las caderas y todo. O sea que, más luego tratamientos, la dan crisis epilépticas, o sea, es todo. Necesita su tratamiento, sus inyecciones, sus... Mucho, mucho. Y bueno, pues la cuestión es eso, que vamos a tratar de dar primero más visibilidad al tema de enfermedades raras. Y por otra parte, pues vamos a ver si entre todos conseguimos un poquito pues para ayudar. Hemos tenido 18 bandas en esta ocasión. Vamos a decir que es el día, los días 27 y 28 de septiembre. O sea, es un doble o sea, doble cartel, doble día. Sí. Y la verdad es que con una buena gran cantidad de bandas. Y yo tengo que decir que a mí me encanta decir que muchas no las conozco, porque eso quiere decir que uno lo puede descubrir, ¿eh? Claro. Y eso es una auténtica maravilla. Algunas la conozco, me lleva alguna sorpresa, por ejemplo, con Adarel, que conozco a alguno de los miembros de la banda. Adarel es que es una banda de Cáceres. Y la verdad es que ellos solos han sido los que se pusieron en contacto. O sea, nadie los ha buscado. Ellos solos han dicho, queremos ir a participar. O sea que eso Lourdes te lo puede contar mejor porque ha sido ella la que los cogía el azul. Oye, que bueno, no participa. Claro, sí, cuéntame, cuéntame, porque este jirigay de bandas 2 días, pues, a ver, me parece que también tiene, es mola mucho, y es muy bonito, pero hostia, tienes una locura de tres pares de cojones. Esto se lleva preparando desde hace mucho tiempo, aunque ya metidos en el ajo nos hemos metido como hace como cosa de 2 meses. Pero se lleva preparando como hace ya más de medio año. Entonces, pues estas bandas en la sala Excalibur Sur de Alcorcón, que es nuestra sala, estas bandas han venido a hacer conciertos, a hacer bolos y tal. Entonces, pues nada, yo cuando terminaban su concierto me los metía en el cuarto y directamente les proponía si querían ayudar a este tipo de evento y a este tipo de festival solidario, y la verdad es que ninguno me ha llegado a poner ninguna pega, al contrario. Rápido, y una vez pues que ya lo teníamos más o menos planteado, pues nada, es ir contactando, ir llamando por teléfono, porque yo les cogía los teléfonos ir llamando, ir contactando y empezar con el con la historia. Claro, 27, volvemos a insistir, 27 y 28 de septiembre en la sala Excalibur. A partir de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde. Hasta que se acabe. Bueno, el cartel es tremendo. Yo vamos a decir todos los grupos así de tirón, que para que no se nos olvide ninguno, es una buena cantidad. Yo conozco algunos y hay muchas sorpresitas, pero por lo que con las bandas que conozco hay mucha variedad además, Sí. A nivel musical, lo cual se yo insisto. Se trata de eso, se trata de que a quien no le guste un tipo de... Bueno, el rock es muy extenso y hay mucha variación, pues al que no le guste uno, pues otro. Para todos los gustos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a decir los grupos. Venga, Lourdes. Pues mira, de cabeza de cartel, tanto un día como otro, tenemos a los cacereños Adarel. Adarel. Y al grupo No Procede. Bueno, que van a estar los dos días. No, un día uno y otro. Vale. No de, venga, y perfecto. Luego pues los acompañarán Trapos Sucios, 1605, Mr. Goliath, Primer Cruce, Indominus Spain, Dislexia, Tierras Nefastas, Redención, Alba Montangut y MH, Mustez, Mutant Grove, Dark Command, Soundcheck, Unmastic y Jaque Mate. Toma ya, madre mía, pedazo de banda. En dos días. Yo tengo que decir, hay muchas que no las conozco, pero hay otras tantas que sí las conozco, pedazo de banda. Bueno, Pelos, ¿a ti cuando te dicen estas cosas? Evidentemente uno se tiene que implicar directamente, al margen de que estés aquí como técnico también, uno se tiene que implicar, ¿no? Yo siendo acércate al micro, casa, acércate también al micro. Siendo de la casa, pues evidentemente yo también he visto cómo se ha ido gestando el festival, y llamando bandas. Y yo empecé, yo con mi banda me apunté también los primeros, dijimos que estaríamos presentes sin dudarlo. Y yo tengo doble hándicap, porque también soy el técnico. Eres el técnico y vas a tocar allí, además. Sí, y hay que montar estas 9 bandas por día, que son 18, que te puedo decir, porque he hecho las cuentas y las tengo aquí. 42 voces, 27 guitarras, 17 bajos, 17 baterías, 2 teclados y una flauta. Te vas a ganar el sueldo como Dios, ¿no? O sea, te lo vas a ganar, ¿no? Sí, va a ser un poquito, está todo organizadito, bueno, y saldrá bien. Es una locura, pero yo creo que la verdad es que las cosas merecen la pena, ¿no? Sí, las bandas, he hablado con ellas, están todos muy... muy participativo, Jeren. Es fácil tratar con las bandas, que cuando quieren hacer algo, porque les sale de dentro y es fácil y todo surge y rula y va perfecto. Claro, yo creo que es fantástico ver tanta avalancha de bandas, ¿no? Es un fantástico ver tanta avalancha de bandas que quiere ahí pues meterse y ayudar ahí a todo saco, ¿no? Sí, la verdad es que yo te puedo decir que en el mundo del rock basta y sobra que hagas un festival benéfico, solidario, que ahí están. O sea, no te ponen ninguna pega y son los primeros que están, son los primeros que acuden y son los primeros que están ahí. Desde, abren la boca y enseguida los tienes. Qué bien. Yo quiero, si me permitís, dar las gracias a la persona que ha hecho este maravilloso cartel. Bonito cartel, ¿eh? Pues es que es precioso, es que está Maya dibujada como si fuera pues una heroína de cuento, de toma estas ya, que tanto nos gustan ahora, para superar el reto. El hashtag al que nos movemos es Ayúdanos a superar el reto. Y bueno, pues él es Jorge Llorente y su empresa se llama Dibujando Libre. Nos ha querido regalar su trabajo, colaborando así doblemente, porque también, o triple en su caso, porque pertenece, además de ser el portadista, pues también es componente de una banda que se llama Mustang Grove. Y otra banda que se llama Mustard. O sea que este hombre... Toma ya. A saco. Un 3 en 1. A saco. Y otra cosita que quería comentar es que quizás nosotros, y eso lo digo yo porque he sido parte muy importante en ese tema, pues lo que más me ha costado un poquito más de todo, porque todas las cosas no son tan fáciles, que ahora lo vendemos así como que ha sido todo muy fácil, pero bueno, no, espérate que todavía no hemos terminado. Estamos en la pre, pero bueno, una de las cosas es que a mí me interesaba, nos interesaba, nos gustaba llevar un cabeza de cartel que tuviera un poquito más de renombre. A Darel, pues está muy bien, pero no dejan de ser de la provincia de Cáceres. Y claro, aquí en Madrid como que no son tan conocidos, ¿no? Esperemos que eso cambie a partir de ahora. Sí, esperemos que cambie, ¿eh? Claro. Yo la verdad es que buena banda, ¿eh? Yo te voy a asegurar, sin menospreciar el resto de bandas. Además, ya te digo, yo vengo de Extremadura y también me gusta tener gente de mi tierra también. El batería de la banda, que no le conozco mucho, pues vino aquí en una de esas aquí a Madrid y me dice, oye, que yo tengo el disco, que también toco en una banda de heavy metal. Yo le digo, ¿tú de heavy metal? ¿Qué me vas a ver de heavy metal? Ay, nuestro Pachi, que le queremos una barbaridad. Yo le conozco de, pues eso, de bandas como, bueno, Maggot Brain, que se me iba. Tú y yo tenemos unos amigos en común. La Mendinga. Amiga, la Mendinga. La Mendinga, ahí está Pachi en Maggot Brain. Yo le conocí la primera vez con Maggot Brain. Le he conocido en muchos de los de todos los holgorios musicales en los que se ha metido. Y atestiguo además que es una persona cojonudísima. Sí, o sea, genial. Sin menospreciar al resto de gente, ojo, pero que tengo especial. Una de las baterías que más me gusta aquí en este país. Te emocionas. Sí. Bueno, ¿eh? Pues lo que, retomando un poco el tema, lo que te estaba contando era que es eso, que yo quería buscar un cabeza de cartel, un poquito de más renombre. Y en este caso, pues a través de un amigo en común, porque llamé a varias puertas y la verdad no... No es que no nos quisieran ayudar, es que ya estaban ocupados, claro, los cabezas de cartel es lo que tienen. Claro, vamos a ver. Estaban ocupados y no podían. No te voy a preguntar qué cabezas de cartel has... Ah, no te lo voy a decir. Pero luego por privado me lo dices y ya está. Si no, para la próxima me los quitas, no. No. Y entonces, pues nada, que hablamos a través de, por mediación de nuestro amigo Víctor Varas, al cual también conoces. También le conozco. Que... Si es que estamos todos en el mismo mundillo. Qué pesado. Es buena gente, mi amigo. Bueno, sí, es muy buena gente. Yo lo atestiguo también, ¿eh? Y además una persona también muy solidaria, muy comprometido con causas así especiales. Bueno, pues me dijo, llámalo, no procede. Y te digo que fue por mediación, porque yo personalmente no conocía los No Procede. Y después, cuando se lo dije aquí a Lourdes, y Lourdes lo comentó, dice, madre mía, Loki, madre mía, que te han dicho que sí, los No Procede, eso es la caña. O sea, son un pedazo de banda. Son un pedazo de banda, y yo pues no los conocía. O sea, que al final, quiero decir que la vida tiene estas cosas, que tú vas intentando buscar algo y te sale otra cosa que luego resulta que puede ser... Pues está mejor. Yo estas cosas. Encantado. Muchísimas gracias a No Procede y a todas las bandas que van a participar, porque todas lo hacen de manera totalmente desinteresada, sin llevarse un duro ni un euro, como se decía antiguamente. Costándoles dinero. Porque aquí las cosas no es que no ganes, sino que a ver si no pierdes. Bueno, vamos a pinchar algo de música y bueno, está sonando de fondo a Darel, luego lo pondremos, pero vamos a pinchar a la banda de aquí, de nuestro invitado que viene aquí y que además ha venido con su flamante, su disco, su copia física, que para mí eso es... Enchufado. Bueno, así que vamos a pinchar... Que a mí todavía no me la ha dado, hombre. No me la ha dado, si se lo tengo que dejar, se lo tengo que devolver. Pero por lo menos te Si me gusta lo que escucho, se va a quedar atascado en la esta del CD. Soy técnico. Bueno, venga, que preséntame la banda en la que tú estás ahí metido, que vas a tocar y el tema que va a sonar, venga. Pues es un proyecto que estamos liados, hemos grabado un disco, son 8 temas que saldrán inmediatamente, está haciéndose portadas y haciéndolo, pero vamos, está grabado completamente, esto ya es el máster final. Es Indominus Pain, es un proyecto de, ¿cómo lo digo? Heavy, muy duro. Y guitarras muy rápidas y voces... Las oídas. Qué bien, pues. Despertar. Pues lo vamos a gozar, ¿eh? Así que vamos a meter caña. Y ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Tenemos un problema. Despierta. Despierta. Bueno, tenemos un pequeño problema con lo que es el CD. Ahora lo vemos. Madre mía, lo que son las cosas del directo. Ahora le cogeremos aquí a nuestro técnico para que... Vamos a pinchar a Darel. Y ahora seguimos hablando. I'm not afraid. La verdad es que buenísimo, buenísimo Sadarel de tierras extremeñas. Bueno, tenemos que decir que estábamos bromeando con lo de que se atasca el CD, se atasca el CD. Y pelos, que se nos atasca el CD, ¿eh? Sí, se quiere quedar aquí en Radio Vallecas. Bueno, la verdad es que tenemos problemas técnicos, estamos ahí. Tengo que decir que íbamos a pinchar, íbamos a cortar el tiempo para esta entrevista. Nos vamos a alargar tranquilamente durante todo el programa para darle más cancha a este festival. Porque tenemos que decir que por problemas técnicos tampoco puedo poner la entrevista que tenemos grabado con Mr. Chustankian del Festival Margarita Rock, que se celebra el 20 y el 21 de septiembre. No os preocupéis, la pondremos como sea en otros horarios en Radio Vallecas, la subiremos al podcast y le daremos toda lata. Disculpad los problemas técnicos, pero uno llega aquí y esto es lo que se encuentra. Pero bueno, vamos capeando el temporal y sonará la banda de pelos, que también sonará, esperemos que lo intentemos. Bueno, como decíamos, Sadarel, que es una de los cabezas de cartel. Hablábamos antes, Loki, que tú lo mencionabas, dificultades que hay, ¿no? ¿Qué dificultades hay? Porque a lo mejor mucha gente cree que esto de montar un festival benéfico, todos los grupos se ofrecen, y esto es la hostia, y esto va como muy rodado y muy fácil, ¿no? Tú que te metes ahí, te involucras ahí, ¿qué es lo que has tenido que sudar? Lo que no está escrito, ¿no? No, a ver, lo único que pasa es que es cierto que todas las cosas implican un trabajo, ¿no? Un trabajo que va haciendo granito a granito y que se va solventando. O sea, si es poquito a poquito, se va haciendo. Uh-huh. Lo que pasa es que, vamos, a ver, ella, la verdad es que Lourdes, mi compañera y mi jefa, pues es la primera que puso en marcha todo esto junto con Jota, por cierto. No ha podido venir por temas, por compromisos que tiene, pero que ahí está también. Ajá. Bueno, tengo que decir que, bueno, y perdón que te interrumpa, Loki, que la verdad, Lourdes, os implicáis en estas causas benéficas a saco, ¿eh? Sí, es el tercero ya que hacemos y, bueno, siempre hay fallos, pero se procura ir mejorando y se procura corregir esos fallos en el siguiente. Y es el tercero que se hace ahí en la sala Excalibur. Y bueno, es el tercero, se hará un cuarto, se hará un quinto y hasta que el cuerpo aguante. Pero hoy no. No, hoy no. Mañana. Vamos a decir 27, 28 de septiembre en la sala Excalibur Sur. Excalibur Sur, ¿verdad? Sí, Excalibur Sur de Alcorcón. Las entraditas son a 5 euros. ¿Que quién no tiene 5 euros? La verdad es que es más económico imposible, ¿no? Y luego tenemos, también se pueden coger las entradas anticipadas o tenemos una fila cero para el que no se pueda trasladar y quiera aportar su granito de arena para esta causa, la página entradium.com. Ahí ya entras, coges tu entrada anticipada, aunque las entradas también se venderán en taquilla, tanto el día 27 como el día 28, y entras en la página www.entradium.com y ahí pues o coges tu fila cero o coges tu entrada anticipada. Siempre hay que aportar un poco. Con lo cual no hay excusas, ¿no, Loki? A mí me gustaría aportar una cosa que es muy importante. A ver, la sala Excalibur no es una macro discoteca. Es una sala que tiene unas dimensiones aproximadamente, y si no mi compañero te lo puede decir mejor, que tiene más experiencia. Sí. Pero vamos, yo creo que un aforo de 80 a 90 personas. Sí, entre 80 y 100 personas, como mucho. Lo cual, estamos dando mucha publicidad, queremos que todo el mundo venga, pero sí que tenemos que recordar a la gente que los que quieran venir, lo suyo sería que, o bien, si no quieren esperar al último día de la entrada, pues que nos envíen un correo, que ahora doy yo la dirección del correo. Perfecto. Y solicite una entrada, por una sencilla razón, de que vamos a hacer unas entradas limitadas. Tampoco queremos que aquello se nos venga. O sea, claro, está bien que venga la gente, pero precaución, ¿no? Bueno, porque ya sabemos que en los festivales, oye, uno entra, sí, otro sale. Y siempre hay. Pero imagínate que nos da a todos por ir al mismo sitio, ¿no? Vamos a intentar que hacernos también nosotros una configuración, ¿no? Y organizar un poco el tema bien. Y entonces, pues mira, está en tradius.com, como ha dicho Lourdes, también a través del correo excaliburradio@gmail.com pueden solicitar la entrada y se la guardamos allí y en taquilla. Pero como digo, que vienen bandas muy buenas. Claro, a eso es lo que yo un poco comentaba. Y hemos que hablado... a mí me da un poquito de respeto, que bueno, a ver si me acuerdo mamá, que a ver la bueno, sala. Comentando un poquito, bandas, hemos hablado evidentemente de No Procede, que es a nivel de rock urbano, punk, una banda bastante conocida, como cabeza de cartel. A Darel, que son los que estaban sonando de fondo y que vienen desde Cáceres ahí a tocar, una banda de heavy metal muy clásica, muy clásica. Pero, ¿qué más podemos encontrar a grandes rasgos, vale? Sobre todo a nivel de estilos. Pues... ¿A ti qué te gusta especialmente, por ejemplo? Es que hay de todo, porque mira, tenemos una banda que se ha incorporado hace poco, a última hora, pero que la hemos metido porque también querían participar. Se llama Alba Montangut y IMH. Y estos vienen de Huelva. ¿De Huelva? De Huelva. Exclusivamente a tocar y a aportar su granito de arena en el festival. Hostia, ya, ¿eh? Sí, yo estoy hablando con ellos. Y ha sido último momento, porque ya estaba el cartel cerrado, pero lo que hablamos de esos pequeños cositas que parece que no tienen importancia, pero que siempre para la organización sí que es un reto, porque tienes que andar superando poco a poco. Es decir, cositas pues como que una banda se te caiga, que en el último momento un componente pues ya no puede tocar y tienes que meter a otra banda. No sé, pequeños detallitos, ¿no? Pero, o mi compañero Pelo, que tenemos un grupo de WhatsApp, como está tan famoso ahora lo de los grupos de WhatsApp. Exactamente. Para organizarnos un poquito, para no tener que lanzar, porque si bien es cierto que tenemos nuestro Facebook, en el Facebook tenemos nuestro evento creado y en ese evento vamos comunicando a todo el mundo, pues cada dos días ha ido una banda invitando al festival, ¿no? Bajo el hashtag, como digo, ayúdanos a superar el reto. Y claro, una vez que ya esos vídeos se han terminado, ahora haremos una recopilación de invitación, de salud, todo eso. Pero viene la parte técnica, que es la que se encarga mi compañero, como habéis escuchado antes, y que no es nada fácil. O sea, no que es nada fácil, grupo, oye, pues yo llevo no sé qué, oye, pues yo llevo no sé cuánto, oye, pues. Entonces, pues son. Lo que digo, no es que sea una cosa del otro jueves, pero sí que es verdad que toda esta organización pues lleva un proceso. Las entradas, pues las entradas ya están prácticamente están hechas, o sea que ya mismo las vamos a tener que ir poniendo a la venta y tal. Pues eso será otra cosa, ¿no? Habrá gente que venga a recogerlas, habrá que llevar las cuentas de todo, porque al fin y al cabo no olvidemos que esto es algo que luego hay que... dar el dinero a la beneficiaria. Las cuentas tienen que salir. O exactamente, sea, yo fíjate, yo te iba a preguntar, yo os iba a preguntar, digo, voy a ser un poco hijo de puta y perdonadme la expresión. Porque ya sabéis que a pesar de esto siempre hay mentes malintencionadas, o por ejemplo, o ya no digo mentes malintencionadas, pero siempre surge la pregunta en estos festivales solidarios: ¿y le llegará todo el dinero a la persona? Sé que puede ser muy... habrá gente que dirá, joder, es que estos festivales, sí, esto es mucho cariño, pero ¿le llegará todo el dinero? Mira, la verdad es que vamos a tener una gran suerte, porque para mí es una gran suerte. Ya conocimos a Maya el otro día, que estuvo allí, como digo, en la entrevista con su padre, con su madre, con sus hermanos menores, bueno, uno menor y otro mayor. Y ahí es verdad que, mira, se me pasaba a mí dar las gracias también al señor Ángel, Rafael San Juan, que estuvo por allí, González San Juan, es que se llama Rafael González San Juan. Estuvo allí, me contactó por Facebook y me dijo que él quería ayudar a esta chica. Y mi idea no era que ingresara el dinero en una cuenta. Yo le dije, vente tú en persona y le das el dinero. A su madre. Primero la conoces y segundo sabes que tu dinero llega donde tiene que llegar. Él vino, conoció a la niña, fue súper emocionante. Además es una persona que también tiene complicaciones de salud, con lo cual pues se era más llegado al corazón que a ninguno de nosotros, ¿no? Porque cuando tú estás viendo eso y además lo lo padeces un poquito en ti de alguna manera, pues como que te llega todavía más. Claro, sobre todo, Lourdes, tú lo vives más de cerca porque es amiga tuya sí, lo que sí. Es la madre, ¿no? Volvemos a insistir que es una enfermedad de estas raras que hay muchas y que si te toca, y perdóname la expresión, te toca. Y eso exige mucho dinero y mucho gasto económico, que esa es también la principal razón de ponerse a hacer este tipo de historias, ¿no, Lourdes? Sí, sí, la verdad es que ella... solicita ayudas por todos los medios, pero claro, son muchas las personas que pueden tener este tipo de enfermedades. Y como ella dice, para todas no hay. Entonces, pues lo que se puede hacer por ella, ella también hace calendarios y los vende, llaveritos, pulseras, camisetas, o sea, se tiene que buscar la vida de alguna manera para poder aumentar lo que realmente a ella la dan. Si me dices, si me has dicho antes lo de intentar reeducar la cadera, poder moverse, etcétera, etcétera. Son clases de caballo que tiene que dar la niña, que una clase de caballo no te cuesta 2 duros. Exactamente, o sea, telita. Una garantía de que el dinero va a buenas manos. Es que los padres, ella misma, estarán en el festival. Estarán en el festival, ¿no? Bien, bien. La niña... Es una garantía de que va a... Claro, yo no quiero ser cabrón, ¿no? Pero es verdad que estas cosas... A mí me gusta aclararlas, así que queden ahí, ¿eh? Es que para los propios organizadores del evento, que son Lourdes y Jota, pues eso es lo mejor. Que la parte implicada esté allí, y también para las bandas, y también para la niña, es una garantía. Bueno, ¿no? Y que también yo creo que... Claro, y que coste lo que es y lo que y que coste que vienen de Valencia. Valencia. No viven en Madrid, ellos vienen de Valencia. No lo sabía. O sea. Y yo la dije a la madre, digo, vas a aguantar aquí a la niña un concierto de rock, viernes y luego sábado. Dice, la niña tiene una marcha, dice que aguante lo que pueda. ¿Qué años tiene la niña? Vienen de Valencia por la mañana, a mediodía, cuando salgan de trabajar, y ya pasarán aquí el fin de semana y estarán allí los 2 días. Con lo cual, mejor garantía de ver, además, y que ya no garantía, sino el gustazo de ver a quién vas a dar el dinero, lo vas a ver ahí. Exactamente. Hostia, que es... O sea, que es que yo no voy a coger y le voy a decir, dentro de 15 días te voy a dar... No, es que en el mismo momento... Lo va a ver ella. Bueno, vamos a intentar pinchar un Imetal. A ver, perdóname, repíteme el nombre, a ver si lo he dicho bien. Indominus Pain. Vamos a pinchar Indominus Pain y bueno, vamos a ver si sale. Venga, esta es la que da titular. Acércate al micro, ¿eh? Bien. Esta es la que da titular del EP. Vale, vamos a ver, es la primera. A ver si hay suerte. We'll be right back. se nos va. Bueno, potente banda, joder, pelo, me has dejado con la boca abierta, ¿eh? ¿Te mola? Acércate al micro. Está bien, hombre, está bien. Hemos echado ahí unas cuantas horas de trabajo. Se nota que habéis echado unas cuantas horitas de trabajo. Además, metal, vamos, a la antigua usanza transmetal, sí, sí, y esas, sí, cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Esa es la idea y ese es el proyecto. Bueno, el disco estará a puntito sí, de salir, sí, ¿no? Yo creo que el mes que viene tiene que estar ya listo. Bueno, te vendrás para acá, ¿no? Vendremos por aquí a presentarlo y a verte un rato. Bueno, volvemos a recordar, ya no nos quedan como 10 minutillos ya para terminar el programa. Tenemos que decir que, bueno, en la entrevista que teníamos previsto emitir con Chus Tankian, para hablar del Margarita Rock, que era también una buena cantidad de tiempo y desde luego también muy completita, pues no hemos podido ponerla por motivos técnicos. Nos hemos alargado con esta entrevista, con lo cual para nosotros es un placer, motivo un concierto solidario, que Loki, vamos a volver otra vez a decir las fechas y todas estas cosas, venga. Venga, le voy a dejar que lo diga. Espérate, se lo vamos a decir el pelo. A ver si sabe cuándo tiene que venir a trabajar. Pelo, ¿qué día tiene que venir a trabajar? Que tiene que trabajar. Venga, dispara. Vamos, es el 27 y 28. Acércate al micro. 27 y 28 de septiembre. A las 8 empezaremos a arrancar. Yo bastante antes, pero a las 8 arrancamos para el personal. En la Excalibur Sur de Alcorcón, eso ahí está cerquita la Renfe, también hay autobuses para que la gente se pueda mover. Calle y... Camposanto, sí, número 16. Ahí está, y está un poquito escondido a la sala, pero está perfecto. Y se está muy a gustito en la sala, se puede bajar a la calle. Yo siempre lo digo, Es que el día que yo entré en esa sala por primera vez había otro técnico de sonido. Y yo dije, madre mía, cómo suena esto de mal, por Dios, esto suena a cacharro cacao. Y yo dije, madre, ¿dónde me voy a meter? Toma ya, vez. Y luego pasó otro técnico también, que tampoco duró más, dos pipas, creo que duró más o menos, hasta que llegó mi compi Pelo. Y ahora sí que la sala suena, pero bien, bien. No te vayas, Pelo, no te vayas. Es un placer para mí que te digan eso. Y la banda, sí que es verdad que todas se quedan bastante satisfechas. Muy bien, con, la verdad que sí. Con bueno, el trato de la sala, se les trata bien. Yo, claro, yo también soy músico y sé cómo a las bandas, con un poquito que les des, se lo saben agradecer y funciona y todo es más, todo fluye mejor. Bueno, te tengo que decir que estamos, tenemos a seguir saludando a la gente de la tribu Ternasca, y por aquí dice nuestra querida Silvia, joder, cómo suena la banda del técnico. O sea que, hostia, ha gustado, sí, pues bueno, ha gustado, encantado, que le guste. Y allí estaremos también en el festival. Nosotros tocamos el viernes, pero vamos, yo voy a estar ahí todo el día, claro. Bueno, estaremos ahí todo el día. Vamos a intentar 27, 28 de septiembre. Volvemos a decir, precio 5 euritos. Me imagino que horas tendremos que ser puntuales, se tendrá que ser puntual, sí, con la cantidad de bandas que hay, ¿no? Sí, cada banda tocará una media horita. Y según suban y bajen, pues sube la otra y baja la otra. Cambio rápido, cambio sin prueba. La prueba la hace el primer grupo y los demás se tienen que ir acoplando a mis antojos. O sea, se tienen que acoplar, ¿no? Directamente. Sí, bueno, se va a montar un set, que te he dicho, para montar todas estas guitarras. Hay gente que lleva teclado, flauta, cosas secuenciadas. Bueno, un despliegue técnico que es divertido, vamos, a mí me divierte y es un placer. Quiero volver a recordar que tenemos un email de contacto, que es... Recuérdalo Excalibur todo para rematar, venga. Excalibursurradio@gmail.com, en el cual pueden ir solicitando que se le guarde su entrada o pasarse a por ellas a partir de esta tarde, las tendremos ya disponibles allí. En la sala Excalibur de Alcorcón, en la emisora de radio que tenemos allí. Y pues para que no se nos amontone, ¿eh? Aquí la idea es siempre ir haciendo cositas poquito a poco, para que cuando llegue el día no andemos que si me subo, que si me bajo, sino bien, tranquilito y organizado. Entonces, pues ese es el correo. Y también aquellos medios de prensa que estén disponibles para cubrir el evento, pues también pueden solicitar una acreditación de prensa, porque bueno, aunque la entrada es prácticamente simbólica, bueno, es más la difusión. Lo que necesitamos es que casos como el de esta chica pues sea visible y en fin, pues siempre para que dejen de ser enfermedades raras, sí, y se traten como enfermedades, sí, y haya pues pues más atención médica. Y volvemos a decir un poco para la gente que no lo sepa, que bueno, hay determinadas enfermedades que exigen mucho, mucha atención médica, exigen mucho desembolso económico, y que la Seguridad Social pues a lo mejor sí que desembolsa una cantidad, pero no ayuda, y el caso de Amaya es ahí. Así que es necesario. Bueno, pues vamos. Y la fila cero, pues en entradium.com. Pues ya está. Forma más, ya formas de contactar ahí están. 27, 28 de septiembre. Nosotros seguiremos dando el coñazo con el festival y pondremos otras bandas de las que suenan. Pero bueno, yo he visto por aquí a Mr. Goliath, que que bueno, el próximo día majo, en el programa. ¿Verdad, verdad, en la sala y una caña que mete. Sí. Que exactamente. Algo. Bueno, le conocemos y tal, y el otro día por las redes sociales me dice, bueno, que nos veremos en el concierto de Star Mafia Boy. Digo, pues le veremos en el concierto de Star Mafia Boy. Así que Mr. Goliath, que es otro de los también ahí invitados que están ahí metidos. Mira, si tenemos tiempo, así a grandes rasgos vamos a decir, para que vean que de todas las bandas que hay son muy variadas los estilos, y tenemos pues desde el blues, que te puede hacer Mr. Goliath, pues tenemos, a ver, Trapos Sucios hacen un rock urbano, punk rock, rock normalito, para gente que le guste el rock sin más, floritura. 1605 pues también son del estilo, son del estilo. Mr. Goliath, ya sabemos que lo suyo es el blues, el rock, rhythm and blues, él hace ese estilo. Después tenemos a Primer Cruce, que es una banda también de rock urbano, que son muy cariñosos, son gente de verdad encantadora. Además, está compuesta esa banda por casi familia, o sea, entre ellos son primos, hermanos, o sea, está súper guay. Qué gozada, ¿eh? Sí, sí, es una unión, digo, bueno, vosotros las fiestas de familia, pues tocan la banda, o sea, genial. Indominus Pain, pues ya habéis visto, para muestra un botón. Sí, bueno, tenemos que decir que suenan de fondo, la canción que antes hemos intentado poner, eso la tercera. Son gemilones ellos, cañeros. Pero además, en la entrevista que hicimos, el compañero Joe nos dijo que es una banda que, aunque a priori suene muy fuerte, muy potente, las letras tienen mucho corazón y mucho alma. Y eso también hay que escucharlo. Por cierto, saludos a Marisa, una vez más. Es su manager. Ah, no, pues saludala. Es su manager y la que curra, que vamos curra. Saludos. Bueno, oye, Marisa, que ya sabes que vienen tus chicos para aquí luego al programa cuando tengan el disco. O sea que ¡acuérdate, Marisa! ¡Avísame! A ver, Dislexia. Dislexia, que no los hemos dicho. Dislexia, que te lo diga Pelo, no, que son amigos suyos. No, amigos no, yo soy el fan número uno de fan Dislexia. Number one. Pero yo los he visto también, pues unas cuantas veces también muy en directo, ¿eh? En la mala los hemos visto. En la mala los hemos visto, Muy divertidos. Bueno, es que es para verlo. Es genial. Genial. Es show. Divertimento puro y duro y caña además, y caña. Unas letras que yo le digo, vosotros no sois de Cádiz, de verdad. Sí. Porque el doble sentido y cómo se lo trabajan es genial. Y bueno, después a Adarel, ya hemos hablado Adarel, de Adarel, desde tierras, Cáceres. Es que no quiero extenderme mucho porque... Venga, si da no, igual, tiene entonces, que... Adarel, que ya hemos hablado de ellos. Tierra Nefasta, que son una bandita recomendada por el compañero Patricio Japón. Y que, bueno, yo creo que vienen del otro lado del charco. A mí me parece que son de por allí. ¿Verdad? No sé si Bolivia, Ecuador. Ecuador, por ahí. Toma ya, y que están afincados aquí, me imagino, ¿no? Y que están afincados viviendo aquí. Sí. Están aquí, pero... como tuvieran que venir allí. Ya sí. Pero bueno, sí, y son majísimos, ¿eh? Porque en cuantito hemos contactado con ellos, les hemos solicitado dossier, bueno, todo, y le falta tiempo, o sea que genial. A Redención, una banda de Aranjuez que conocemos perfectamente y que se lo están currando y que para mí son una gran potencia y una banda, pues, mucho a tener en cuenta. Después tenemos a esta última incorporación, Alba Montalcún y MH, que ya te digo, estos chicos en Huelva pues son bastante conocidos y hacen un poquito de todo. Ellos tocan todos los palos, en este caso pues imagino que... A mí me ha dicho van a traer un set heavy y alguna baladita heavy. Lo disfrutaremos, mira, lo disfrutaremos. Así que después tenemos a Mustard y Mutant Grove, que más o menos, pues digo yo, bueno, Mustard yo creo que es más rockerillo, más... Sí, más... Esos llevan batería, porque yo al aspecto técnico, Mustard lleva batería y Mutant Grove. Mutant Grove no llevan ni voces. Y digo, ¿cómo que no llevan voces? Es un rock, folk, jazz, no sé qué. Toma ya, toma ya. Bueno, la verdad es que a mí me apasiona porque vamos a descubrir, no nos va quedando tiempo. Vamos a descubrir un montón de bandas. Pues nada, brevemente, pues tendremos también a Dark Commander, también folk metal y además Sound Chef, que son buenísimas personas y que hacen... Muy divertidos también. Muy divertidos. No proceden. No proceden. Y... Un Mask Kid, para que no lo sepa, es la banda que antes componía la Paco Stanley Arlen Mix, sea que son grandísimos músicos. Jaque Mate y Kibalión. Jaque Mate ensayan allí en los locales de Excalibur Sur. Son de la casa. Tenemos de la casa. Bien, porque son de la casa. Que Excalibur Sur se compone también de locales de ensayo, emisoras de radio, o sea. Y Kibalión que nos hacen pues versiones de los grandes, versiones de, a ver, ¿cómo se llama? El Judas Priest. Ajá, bien. Ese tipo, o sea, yo digo grande a esos de allí del otro lado del charco. Claro, que... La verdad es que por 5 euros no se puede pedir más, 5 euros y encima ya no solamente la parte musical, sino ayudar a esta chica, a Maya y la familia que luego se lo merecen estas cosas. Yo doy las gracias al equipo técnico de Excalibur Sur, a mi compañero Pelo, a mi jefa y amiga y compañera Lourdes, a mi gran jefe, gran hermano, que no ha podido venir, pero que está presente en todas partes. Y bueno, yo, que soy la directora de comunicaciones y aquí estoy. Y que estás ahí metida en un montón de jirigáis, ¿eh? Eso está bien. Pues chicas, chicos, muchas gracias de verdad, Pelos, Lourdes, Loki. Muchas gracias, ha sido un placer de verdad poder entrevistaros, hablar. Y el 27-28 de septiembre, ya sabéis, en la sala Excalibur Sur, estarán en Alcorcón, estará este festival que es el Reto por Amaya, concierto solidario y 5 euritos, así que más no se puede pedir, ¿no? Que allí nos vemos. Sí, una cosa. ¡Ayúdanos a superar el reto! ¡Yeah! Bueno, vámonos.